Buenas tardes. Yo voy a tres tomas de entrada. Debe ser que estoy un poco oxidado. A ver si está en la definitiva. Un día voy a grabar las tomas falsas de que empiezo a hablar y al final me paro y digo, vaya mierda es esto. Yo soy Cabuto, nuestro presentador. Como veis aquí, en este show no tenemos nada que ocultar detrás de las bambalinas. Aquí es todo en la cara, ¿vale? Y bueno, empezamos el año con un formato a lo rancio, a lo viejo, a lo yo solo. Íbamos a haber hecho alguna pequeña charla, pero no sé por qué este año me parece que va a estar la cosa un poco más complicada. Hemos estado un poco hablando de los horarios y eso, pero bueno, el show continuará sí o sí. Y como siempre, no sé si luego vendrá alguien más, no sé si habrá alguna charla que nos van a traer nuestros colaboradores. Pero en la anticipación es que yo anticipo que este año el formato va a ser el mismo y no vamos a cambiar absolutamente nada. Como mucho, pues algún colaborador dirá, mira, esto es una mierda y se irá. Como por ejemplo el señor Calvo Espósito, que tiene ya 57 podcasts y dirá, mira, yo es que para qué voy a salir en este, ¿no? Que no es que se vaya a ir ni nada, pero que no me extrañaría tampoco, ¿vale? El tiempo es limitado y esto es lo que hay. Y hablando de tiempo, vamos con el tiempo, porque ya se acabó el verano, hay muchos temas que hablar. Estaba pensando hablar de lo cíclico que es esto, pero es que resulta un poco aburrido, ¿no? Es decir, es que estábamos otra vez, decía, hoy voy a mencionar mucho a Roy porque su Twitter me hace mucha gracia, bueno, me hace mucha gracia, me parece, íbamos a grabar a Roy y yo, pero la verdad es que como luego tenemos las mismas ideas, dice, ¿para qué vamos a grabar los dos juntos? Parece que nos estamos simplemente intercambiando la frase, entonces no tiene mucho sentido, pero me hacía gracia porque decía el otro día que esperaba un año de estos no descubrir que las que salían las nominaciones al Juego del Año que a nadie le importaba, ¿no? Y he de decir que yo este año me enteré de las nominaciones y digo, bueno, tampoco, no creo que la gente ya vaya a discutir. Pues sí, también si hubo una pequeña discusión no se da cuenta de qué, porque la verdad es que no presté mucha atención. Pero bueno, hoy voy a hablar del tema que me gustó ayer que estábamos discutiendo, que es el tema de las expansiones, ¿no? Incluso la semana pasada estaba escuchando en el programa de Viz Lúdica, que estaba diciendo, me parece que era Clint Barton, la leyenda, estaba diciendo que hay que comprar expansiones sí o sí, que las expansiones tienes ahí, que no hay que darles de comer y que luego igual no las encuentras, ¿eh? Entonces que hay que comprarlas sí o sí. No sé, yo ya os voy a ir yendo directamente a la moraleja. La moraleja es que no tengo ni idea de lo que cada uno debería hacer, ¿eh? Porque yo, en mi caso, no tengo ni idea. Yo, por ejemplo, distingo, os voy a hablar yo de mis casos. En mis casos yo distingo, por ejemplo, el típico juego de Fantasy Flight Game, que sale super capado, o que es un Living Card Game, o que es el Eldritch Horror, Arkham, o alguno de estos, que te compres el juego base y ya sabes que te tienes que comprar dos o tres expansiones para añadirle consistencia, ¿eh? Porque lo que te viene en la caja suele ser muy limitado. No. En esta experiencia no voy a hablar de Kickstarter, porque las expansiones de Kickstarter suele ser, sale el juego y justo seguido sale la expansión. Y no creo que a la gente no le da tiempo ni a probar el juego. Pero bueno, en mi experiencia con FFG, por ejemplo, es, sale el juego, necesitas comprarte un par de cajitas del Eldritch Horror, una grande, un par de pequeñitas, más cartitas, más eventitos, tal, para darle más sabor, ¿eh? Al juego. Si no, el juego se nota que no tiene sentido. En ese sí que tiene mucho sentido el comprarte expansión. Incluso muchas veces cuando pasa el tiempo y dices, joder, hace tiempo que no juego a este, pero me voy a comprar una expansión y le voy a meter aquí un revoltijo, ¿sabes? Y juegas y bueno, y luego pues, además te vienen, de vez en cuando te viene alguna regla nueva, pero no suele ser el caso. El caso suele haber algún efecto nuevo, pues ahora el efecto de sueño, pues cuando usas esta carta te da sueño, cosas así, ¿no? Pero no suelen venir muchas reglas nuevas, sino que viene mucha carta, mucho trasfondo o una historietilla o algo así, con lo cual esas expansiones yo sí que suelo comprar. De hecho, del Eldritch Horror tengo unas cuantas, que creo que es el único juego de Fantasy Flight Games que tengo con expansiones, pero es el caso de este tipo de juego. Luego está el caso del típico Eurogame que sale con su expansión, por ejemplo el celebrado Rococo, que ahora dicen que va a volver a Kickstarter porque la expansión es no se puede comprar. ¿Merece la pena? Pues yo normalmente pienso que no. De hecho, en estos Eurogames, que son de, es que son como una escopeta recortada, ¿vale? Cartucho 1, primera partida, cartucho 2, segunda partida, ahora hay que recargar. La tiro y me cojo otra escopeta, ¿sabes? Que es un poco lo que estamos ahora metidos en los juegos de mesa. Es dos tiros con la escopeta, venga, la caja fuera, la vendo o la dejo en el armario. ¿Para qué te vas a comprar una expansión si solo has jugado dos veces? Es que no tiene sentido. Yo creo que tengo un juego que es el K2, que yo creo que, no sé si será un Eurogame, yo creo que sí, pero es de los pocos juegos que tengo la expansión, porque he jugado mucho y la expansión me aporta un mapa nuevo que lo hace mucho más difícil, los setas nuevas que lo hacen mucho más difícil, y me gusta mucho en ese juego, y una pequeña regla nueva, que es una tontería, pero me gusta mucho lo que me aporta la expansión, porque es más difícil, hace el juego mucho más difícil, y en un juego de una escalada, que además lo divertido en ese juego es cuando la gente se muere, ¿eh? No hagáis caso a los demás, pero lo divertido en ese juego es cuando uno la palma y dice, ah, ibas ganando, ahora la has palmado, ¿no? Y ahí te pegas la risa del mundo. Por ejemplo, en ese juego sí. Y estoy seguro que hay mucha gente que juega pues a muchos juegos, pues como el Rococó o el juego que sea, y ha jugado muchas veces y le gusta la expansión y dice, pues mira, o casos con Eurogames como el Viticulture, ¿no? Que dicen, es que con la expansión es un juego de verdad y con el otro sin la expansión es una mierda. Con la expansión del Tuscany. Bueno, pues supongo que si te interesa ese juego, necesita la expansión sí o sí. Yo no le diría a alguien, el K2 necesita la expansión sí o sí. Pero sí que hay juegos que necesitan la expansión pues porque es... Vox Populi, ¿no? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, y de hecho ahora creo que lo venden con la expansión, o por lo menos con los módulos que te hace falta. Con lo cual, en esos casos sí que veo que hace mucha falta. En el resto de Eurogame, ya digo, yo normalmente creo que con el número de partidas que jugamos no hace falta. Por ejemplo, voy a hablar del Food Chain Magnate, ¿no? Que no es que sea un Eurogame, es un super Eurogame, ¿eh? Un Eurogame para los duros. Que es el juego que luego voy a hablar, pero ahora sale la expansión del Ketchup y estaban discutiendo precisamente Roy con Joel, me parece que era, sobre si comprar la expansión del Food Chain Magnate, ¿no? Por lo visto la expansión es tan cara como el juego, no tengo ni idea, y añade un montón de módulos, claro. Y estaban discutiendo sobre el precio, que no es una cosa que voy a comentar, sino es más, porque el precio, bueno, el precio es otro tema, pero ¿realmente te hace falta la expansión del Food Chain Magnate? Pues yo no me la tengo pensado comprar. ¿Por qué no me la tengo pensado comprar? Porque si llevo 5 o 6 partidas, todavía es que no le he acabado de ver ni el fondo del juego. Primero, eso es una razón. Segunda razón, que es la más importante, porque todavía podría decir, bueno, pues me la compro y de vez en cuando meto, como son 20 módulos, pues puedo meter algún módulo. Pero no, porque por la segunda razón. La segunda razón, que es la más importante, es que cada vez que he jugado una de estas partidas, creo que con la única persona que he repetido partidas es con Iván. Con el resto de gente ha sido o primera partida, o he jugado hoy, y la primera vez que jugué fue cuando salió el juego, en el primer cartucho de la escopeta, hace 4 años, y no recuerdo absolutamente nada. Esos son los dos casos que se me ha dado. Y en los dos casos... pues la partida ha sido un paseíto militar, ¿vale? Me he montado yo en mi coche con mi bandera y venga, a repartir hamburguesas y refresco para todo el mundo mientras me tiraban el dinero en el carro, porque el juego es así. Una persona que no haya jugado nunca tiene una desventaja terrible, vaya. Es que no me entra en la cabeza. Yo en la primera partida no sabía ni lo que hacer. O sea, yo supongo que cualquier persona que se pueda jugar ese juego primera partida otra vez... es que no sabes, te explota la cabeza, no sabes ni a qué jugar. Ya cuando llevas 5 o 6 partidas ya vas un poco viendo las costillas, ¿no? Y como decía Roy, pues es un juego mucho de que es lo más importante, que es lo que me gusta a mí en estos juegos económicos, es de saber leer el tablero, saber leer a los otros jugadores y saber qué es lo que puedes hacer y cómo hacerlo, ¿eh? Y eso es lo que me encanta a mí del juego este. ¿Este juego necesita la expansión? No tengo ni idea. Yo sin expansión le auguro muchas partidas, pero... ¿para qué voy a sacar una expansión si la mayoría de las veces que juego es con una persona que no ha jugado nunca? Entonces yo ahora mismo no le veo ningún sentido. ¿Qué? ¿Se va a desaparecer la expansión? ¿No la puedo comprar? Bueno, pues si no la puedo comprar, pues un problema menos que tengo. Ya no tengo ni que pensármelo. Pero ahora mismo no tengo pensado comprarme la expansión, ¿vale? Supongo que se influye también el tema del precio, porque si valiese 10 euros, diría, bueno, pues venga, me la compro. Pero como igual vale 50 o 60 euros, pues es que ni me lo planteo, porque el juego base ahora mismo me está dando muchísimo... y no creo que vaya a sacar nunca la expansión. Por haceros una idea, tengo la expansión del Container y nunca la he sacado. Porque cuando juego en Container me pasa un poco lo mismo. Juegas con gente nueva, juegas con gente que no sabe jugar bien, y claro, empiezas ahí en la última partida, ya lo conté, Iván y yo les teníamos ahí en la mesa acogotados a los dos, que no tal. Y claro, si encima le saca la expansión, le metes otra... es como si le metes un palo en las ruedas de su carro, ¿eh? Toma, mira, ahora que tienes más o menos control al carro, ahora te meto un palo aquí y te lo atraso. Yo no le veo el sentido, ¿vale? Supongo que hay muchos Eurogames que dan pues más cositas y la gente le gusta más, pero ya os digo que no tengo las respuestas para vosotros, solo tengo mis dudas y mis conjeturas, ¿vale? Y luego, bueno, normalmente los Wargames no suelen sacar expansiones, sí que hay algunos juegos de GMT, algunos coins y esos que sacan expansiones, y le pasa un poco lo mismo que al Food Chain Magnate. ¿Me compraría la expansión del Cuba Libre? Pues no, porque he jugado 3 veces, creo. ¿Y para qué me voy a comprar una expansión de un juego que he jugado 3 veces? Si es que no sé manejar todavía el juego así. Es que no lo sé. Luego, encima entra la consideración de... si quiero más profundidad, no sé para qué le voy a meter más cosas al Cuba Libre. Me iré al Vietnam, me iré al juego de Vietnam, del coin o... Muchas veces yo no le veo el sentido. Y luego, por ejemplo, tengo el juego, que es un juego que he pensado millones de veces, ¿no? Las expansiones. Que es el Fleet Captains. El Fleet Captains de WizKids. El juego tiene dos expansiones. Y es la de Romulano y la de Dominion, ¿vale? Primero salió la de los Romulanos y luego salió la del Dominion. Y son dos expansiones. Pues que no me importaría tenerlas, porque Star Trek y eso me gusta, y me gusta el tema y tal, pero claro, tengo un problema gordísimo. Que es, no juego al juego base. Me encantaría jugar, pero no juego al juego base. Porque yo creo que para jugar a este juego tienes que ser un friki de Star Trek. Si no, es que yo no sé, este juego a un tío que no le gusta Star Trek, es que no le veo ningún sentido. Entonces, tienes que ser un friki de Star Trek. No conozco ninguno, y encima somos dos, es un juego para dos. Con lo cual no tiene mucho sentido, porque es muy pocas las situaciones que puedes sacar un juego para dos. Si te compras la expansión, que es el Romulan Empire, es para jugar tres, cada uno con una facción, Klingons, Federación y los Romulanos. Y si te compras la otra, me parece que puedes jugar hasta cuatro, con lo cual cambias un juego de dos jugadores a uno de tres y a uno de cuatro. O sea, son dos juegos diferentes, por así decirlo. Uno que juegas, porque yo creo que hay una clasificación entre los juegos que juegas dos personas y los que juegas más personas, ¿vale? Tres o cuatro. Claro, es que estás cambiando el juego. Si no juego nunca un juego de dos, ¿para qué me voy a comprar la expansión si nunca voy a encontrar a tres ni a cuatro para jugar al juego este? Y me gustaría tenerlas, pero... Y esto es la rueda de molino, y lo he visto mil veces, y lo he visto la expansión, no sé si la habrán reimprimido o es que no se vende o qué, pero mil veces he querido comprármela. No es una expansión barata tampoco, y es una cosa que me tiene, y nunca jamás creo que me la voy a comprar porque tengo el juego ahí en el este y no lo juego nunca. Y si me comprase la expansión, si encontrase a alguien, por ejemplo, me dijese, pues yo me gusta esta, pero vamos a jugar. Y jugásemos los dos, ¿para qué tengo la expansión? Si la expansión es para el tercer jugador. Es que no tiene ningún sentido. Y esta me tiene loco, esta expansión. Por eso digo que aquí no os traigo soluciones, solamente os traigo un poco como veo yo el panorama de las expansiones. Creo que se juega mucho con el tema de, como no lo compres ahora, te quedas sin ella. Pero yo es que es una cosa que tampoco... A mí no me trae el gusanillo de decir, uy, es que si no me la compro ahora, es que me quedo sin ella. Pues no. Es como lo de... Yo sé que hay gente que le interesa mucho. Si te interesa mucho la expansión o te interesa mucho jugarle muchas partidas a un juego, pues entiendo que necesites todas las expansiones. Es la historia de DeVir. No saco la expansión porque no se vende lo suficiente. Pues la gente que sepa esto ya sabe que a DeVir pues igual no le tiene que comprar ese tipo de juegos, porque si tú eres de una persona que necesita las expansiones, pues sabes que en un 80% no te van a sacar la expansión. Entonces, que eso es una cosa que habría que hablar un día, pero es el gato que se muerde la cola. Es si no saco la expansión, no saco la expansión porque el juego no se vende, pero igual el juego no se vende porque saben que no vas a sacar la expansión. No es el caso, yo me imagino que no. Yo me imagino que ellos tienen unas cifras, en esto lo ponemos... Yo creo que los juegos se venden como las rosquillas, ¿no? Tú lo pones en una estantería, ya se venderá. Y si no, lo rebajo y ya se venderá. Entonces, ellos agotan la tirada y dicen, bueno, pues que la expansión, si nos ha costado vender el juego base un año, o dos años, o tres años, ¿cómo vamos a vender la expansión si eso ya solamente estamos limitados al tipo de público este? Pues, claro, así se cargan un poco al público base durete, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, esto ya digo que es para otro tema. En fin, creo que lo voy a dejar aquí porque no tengo mucho más que añadir. Si os digo que no hay una, en mi opinión, no hay una ley válida para decir esta expansión me la compro, esta no, deberíamos comprar toda la expansión de este tipo. No. Yo voy acaso por juego, como creo que debería hacer todo el mundo, y aunque en general mi idea es no comprar expansión, porque no, es que no, creo que solamente sirven el propósito de una persona que ha jugado al juego, que ha jugado bien, ha jugado veces, ha jugado tal, quiere darle un toque fresco. Entonces, salvo en el caso de los juegos de Fantasy Flight Game, que necesitas meterle para darle un poco de variedad y trasfondo y eso, en el resto casi muchas veces no lo veo necesario y así es como actúo. Pero cualquier propuesta que vosotros tengáis sobre el tema o vuestra posición sobre el tema, pues siempre es válida, porque esto es siempre relativo a cada uno. Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast de tablero que llevo yo, Gael, me podéis contactar en Twitter como @Israel2611. Hoy no sabía muy bien, quería hablar de un par de juegos, pero creo que va a ser mejor pincelar un poco el tema del programa, que es las expansiones, al parecer. Y voy a dar mi opinión sobre este tema y luego voy a hablar sobre un juego. Mi opinión sobre el tema de las expansiones en general es que para mí lo primero que quiero matizar es que creo que depende mucho de cómo sea tu vida habitual de jugón. Me refiero, mi tracto habitual de juegos, lo que me lleva es a jugar pocas partidas a muchos juegos diferentes, ¿no? Pues bien, pues lo típico, ya sabéis, la gente se va comprando juegos nuevos, vamos siendo víctimas de las novedades, lo queremos probar todo, al final pues te juntas con un montón de gente que al final uno se compra en unos juegos, otros y hay demasiado, ¿no? Entonces pues eso termina en que muy difícilmente llego a las 10 partidas al mismo juego, ¿no? Y eso hace que para mí las expansiones sean innecesarias, la verdad. Mi opinión en general de las expansiones es que yo creo que una expansión tiene sentido cuando ya has jugado un mínimo de 10, 12 partidas a un juego. Entonces es cuando el cuerpo te puede pedir, venga, voy a meter una expansión, voy a cambiar esto y le voy a dar nueva vida al juego. Pero cuando juegas 5 o 6 partidas lo que estás todavía es descubriendo el juego. O sea que no sé, me parece que una expansión ahí lo que hace es que te pierdes parte de la base, ¿no? De la esencia del juego. Es verdad que hay ciertas expansiones, entre comillas, que realmente deberían de formar parte del juego directamente. Lo que pasa es que la han troceado para poder sacarte dinero, ¿no? Bueno, no sé, la verdad. Qué pensar de esas expansiones, pero no, en general me parece que las expansiones son innecesarias totalmente. Para gente que le juegue a los juegos 15 partidas, pues sí, esa gente sí, me parece que lo veo lógico que se compren expansiones, pero comprarse automáticamente el juego y la expansión ahí del tirón siempre y por sistema, no sé, no le veo mucho sentido, por lo menos en mi caso, ¿no? De la forma en la que yo juego. Es verdad, y cuando he sabido que Kabuto iba a hablar de las expansiones, es verdad que últimamente me ha pasado una cosa, y yo tengo pocas expansiones, pero cuando jugué la expansión de Terraforming Mars Preludio, ya dije, mira, este juego es que no tiene sentido jugarlo sin esta expansión. En ese caso, por ejemplo, sí me parece totalmente imprescindible, ¿vale? Es un juego, Terraforming Mars, muy largo, un juego que se va fácilmente a las 3 horas, y con Preludio lo que hace es que le quita 45 minutos aproximadamente y le deja la esencia, o sea, no te pierdes nada, porque una de mis reservas era, vale, le quita 45 minutos, pero eso me va a quitar la sensación de desarrollo y para nada, vaya. Lo que le quita es la parte más aburrida, que son los primeros turnos en los que no haces nada. Entonces, y eso te lo sustituye por una decisión de 2 cartas que tienes que tomar al principio, que está muy, muy bien. Me parece imprescindible. Y hace poco me pasó con otro juego, un juego que tengo, Great Western Trail, que me parece un muy buen juego, el cual tenía algunas aristas, ¿no? El principal fallo que yo le veo a este juego es que el empleado marrón, el vaquero, es muy importante, ¿no? Y que el menos importante, sin duda, era el naranja, el constructor, ¿vale? Eso lo tenía bastante claro. Y entonces, pues había partidas en las que si salían pocos empleados marrones, pues se podía uno despuntar. Bueno, una serie de fallillos, a pesar de ser un gran juego. Y el otro día jugué una partida con la expansión y soluciona estos fallos porque tiene una serie de acciones en el ferrocarril de arriba, una nueva parte que se le añade por arriba al tablero, que lo que hace es que le da más fuerza al empleado naranja y eso lo iguala bastante y entonces pues ya te da muchas opciones nuevas y Y vamos, ya cuando lo jugué dije, vaya rollo, porque ahora tengo que pensar si vender el juego o comprarme la expansión. Pero el Great Western 3 yo ya no me apetecería jugarlo sin la expansión, sabiendo que existe la expansión, la verdad. Porque lo arregla. Arregla un juego que ya de por sí es muy bueno. Pero bueno, luego hay otras expansiones que la gente dice que, por ejemplo, me decían mucho de la de Lords of Waterdeep. Y para mí esa expansión le añade una cosa que no necesariamente lo mejora, sino que es diferente y ya está. De hecho, mejora una cosa y empeora otra, que para mí mejora porque tiene la mecánica esta de la locura, el caos o las fichas de cerebro que te vas cogiendo, pero por otra parte le añade que hay menos agobio por las acciones, que era una cosa buena que tenía ese juego. Entonces, no sé, lo hace diferente. No me parece para nada imprescindible ni necesaria. Que alguien la tiene, pues se juega con la expansión. Que no la tienes, pues se juega sin la expansión. El juego sigue siendo igual de bueno. Y bueno, como esto, muchos ejemplos, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión sobre las expansiones. Seguramente en algún momento lo habré mencionado, pero ahí queda. Por otro lado, quería hablar, bueno, llevamos sin grabar desde mayo. Y desde mayo pues he descubierto varios juegos, entre ellos uno de los que más me han gustado en mucho tiempo. Me parece un juego muy especial y estoy hablando de Root. Root es un juego que llegó poco antes de verano en español. Yo no lo había jugado en inglés, bueno, pues simple y llanamente tenía muchas ganas de jugarlo, pero no tuve acceso a él hasta Zona Lúdica, que me acuerdo que eché la primera partida y la verdad es que me encantó, pero es que conforme le he ido echando partidas me va gustando más y más. Es un juego, la verdad, que muy especial porque es el tipo de juegos que a mí me gusta, así asimétrico, con las razas tienen entre comillas poderes o cosas diferentes y hay enfrentamiento y tal, o sea, esos juegos me gustan mucho, ¿no? Es una vertiente de juegos que me encantan. Pero es que además, conforme le voy echando partidas, no sé, me da la sensación de que está muy, muy testeado, ¿no? Tiene detalles que se nota que está muy testeado, ¿no? Que le han ido metiendo cartas concretas para decir, esto pues va más por este lado. O, por ejemplo, el mapa, cuando te fijas en el mapa, en la simetría que tiene, se nota que lo han pensado mucho, ¿no? Para que si el marqués de gato, que es el que elige la esquina a la que empieza, pues si empieza en esta esquina tiene estas ventajas, pero seguramente la alianza se le pondrá más cerca porque la alianza no se puede poner muy cerca del pájaro al principio, porque el pájaro muchas veces, como tiene obligación de pelear, pues si la alianza se lo pone cerca se lo pone fácil, y entonces si se pone en la otra esquina pues tiene otras ventajas el marqués de gatos y otras desventajas el pájaro. No sé, tiene un montón de detalles que la verdad que me parece que el juego, sobre todo lo que le noto, es mucho testeo. Y eso en los juegos de hoy en día, la verdad que me parece que no en todos está, ¿vale? Uno de los fallos principales que me parece que en los que estamos cayendo es la falta de testeo, ¿no? El tema de ir a toda prisa, pues lo que tiene. No tenemos que ir rápido, tenemos que sacar más juegos nuevos, y eso hace que no podemos dedicarle partidas y partidas. Y el hecho de que tú te pongas a jugar un juego y digas, joder, ¿cómo se ha colado aquí este fallo, no? No sé, por ejemplo, en el Mombasa, ¿cómo se ha podido colar el fallo de los libros, ¿no? Que se sabe que es una estrategia que no funciona. Que después se arregla con una mini expansión, bueno, pues sí, pero no sé. Y esto hay que reconocérselo a Root, ¿no? Luego, tiene otra virtud, bueno, tiene muchas virtudes, ¿no? Para mí el juego, al ser tan asimétrico, es verdad que como mejor funciona es a 4. Y yo pensé cuando lo jugué, digo, este juego solo se puede jugar a 4. Seguro que a menos jugadores no. Y resulta que lo he jugado varias veces a 3 y funciona perfectamente. O sea que cuando lo he jugado a 3 lo he jugado con gatos, pájaros y la alianza. Y funciona muy bien. Pero no sé cómo funcionará con gatos, pájaros y vagabundos, que me parece que también hay una opción de jugar con ellos. Y lo que me falta es jugarlo a 2. A 2, la gente dice que no es un mejor número. Pues yo la verdad es que me fío de lo que dice la gente. Aunque es verdad que cuando lo vas jugando te da la sensación de que el juego está, se pensó para dos jugadores y las otras facciones se añadieron, ¿no? Muchas veces parece como que eso se ideó en plan los gatos contra los pájaros y un juego para dos jugadores y tal, y luego se le ocurrió el tema del alianza del vagabundo, ¿no? No sé, es la sensación que a mí me ha dado, pero bueno, me parece un juego, la verdad, muy muy especial, un juego que está muy muy bien equilibrado. Que es verdad que una cosa que me pasó en las primeras partidas, parecía que la alianza tenía mucha ventaja. De hecho, creo que en partidas con gente que no sepa jugar, es posible que la alianza tenga ventaja. Pero, bueno, siempre que la alianza no la lleve un jugador que no sepa jugar, ¿no? Pero la verdad es que conforme he ido echando partidas, si se sabe jugar, el juego se equilibra muy muy bien. No tiene por qué ganar demasiadas veces la alianza. O demasiadas veces el pájaro, ¿no? Que también parece que tiene la de ganar. Y bueno, hablando de expansiones, pues todavía no he probado la expansión de este juego. Llevo unas 7 partidas a Root. Y bueno, sí, ya más o menos podría probar la expansión que le añade un par de facciones y la posibilidad de añadir otro vagabundo. Pues sí, podría ser interesante. Pero bueno, es lo que os digo, todavía estoy explorando el juego base y todavía estoy deseando echarle partidas para probar cosas, ¿no? Todavía hay cosas que quiero probar, por ejemplo, con el vagabundo. Me gustaría probar esta rareza que tiene que se pueda liar con una facción y ganar, que parece que no me parece a priori lo más divertido, la verdad, pero no sé, tengo ganas de probarlo para ver qué pasa. Y no sé, también me apetece probar más cosas diferentes con los pájaros, porque tienen diferentes líderes, y entonces pues ver cómo funcionan las distintas combinaciones. Y el que menos me apetece probar es el Marqués de Gatos, que es el más sencillo, y lo he jugado varias veces y parece que es el más sota caballo rey, ¿no? Pero todas las demás me apetece mucho explorarlas. Y bueno, sí, es verdad que ya si me dijeran de jugar la expansión, pues diría, venga, va. ¿Por qué no? Pero bueno, que ya os digo que con el juego base tengo juego para rato. Me parece una maravilla, me parece de lo mejor que ha salido en los últimos años. Me parece que también que coincido con mucha gente, porque realmente yo cuando he escuchado hablar de este juego solo he escuchado hablar bien. Así que no descubro nada nuevo, pero ahí queda. Recomendación total, este Root. Y bueno, sin más me voy a despedir. Va a ser una sección corta, una sección rancia después de estos casi 4 meses sin podcast, pero bueno, hemos vuelto, a ver si seguimos dando guerra, y sin más me despido, nos vemos en la mesa. Vamos con los juegos del fin de semana. Quedamos 3 personas: Valentín, que hacía tiempo que no lo veía, Miguel, una persona nueva que vino amigo de Valentín, y yo. Y íbamos a ser 3, y yo dije, lo primero que pensé fue, me gustaría jugar un Churchill, que no va a ser, porque tengo que repasarme las reglas, o un Food Chain Magnet, porque esto es el humor que tengo ahora mismo. De hecho, como le decía a Valentín, dice, estoy últimamente súper vago para leer reglas nuevas, con lo cual, todo lo que juego, o me lo explican, o tiene que ser algo que ya sepa jugar. Pero bueno, al final nos decidimos por el Food Chain, y bueno, esto, spoiler, es un juegazo. Yo creo que este juego, si eres una persona que te gustan los juegos de mesa duretes y te gustan los juegos económicos, esto es un imprescindible, y más aún con el precio que tiene y con el precio que tienen los juegos actualmente, ¿vale? Empezamos la partida, expliqué las reglas. Miguel no había jugado nunca, Valentín está en la categoría de he jugado una vez hace 3.000 años, pero es como si no hubiera jugado porque no me acuerdo de nada. Con lo cual volví a explicar el juego, empezamos, hicimos una cosilla mal al principio que luego rectificamos con el precio que se cobra eso, pero luego sí que empezamos a jugar bien. Y creo que es la primera partida que jugamos de reglas correctas, aunque el fondo es prácticamente el mismo. Alguna vez hemos hecho alguna cosa mal, pero el fondo es prácticamente lo mismo. El caso es que empezamos la partida y empezaron Valentín y Miguel primero, y cogió uno, primer rol que cogieron, ¿vale? El que contrata uno por turno. Y el Miguel cogió lo mismo, el que contrata uno por turno. Y yo, la verdad es que estaba ahí, estaba pensando, yo lo quería hacer. Esto el Iván seguro se parte cuando lo escuche. Pero estaba pensando, no quiero hacer la misma estrategia siempre, la de marketing, porque, joder, es que, además, durante la explicación del juego, recalqué un montón de veces que para mí era súper importante el tema del marketing, ¿vale? Pues, a ver si alguno se anima, pero claro, en una primera partida es que no sabes ni por dónde te vienen, no sabes, ¿vale? Total, que dije, bueno, voy a ir a marketing otra vez. Y cogí al tío de marketing. Entonces, claro, ¿esto en qué desemboca? Desemboca en un combo de 5 rondas, que es, cojo el tío de marketing, hago marketing en un sitio que hay 2 casas pegadas, con una casa que es inaccesible, ¿vale? Por el mapa había salido así. Una casa que no se podía entregar nada porque estaba inaccesible. Pero sí que había una posibilidad de poner un jardín y en ese momento lo hacías accesible. Entonces cojo y digo, marketing, limonada, porque solamente había un espacio en todo el tablero de limonada que estaba al lado mío. Marketing, limonada, estas casas. Y empiezo segundo turno, coger el tío que reparte, que el del carrito que saca la limonada. Tercer turno, el que entrena. Y así, el cuarto turno, el tío que pone nuevos jardines o nuevas casas. Entonces, me hago un combo de compro, no sé qué, pongo, tal. Empiezo todos los turnos a vender 1 de limonada y en la otra casa se empieza a acumular 1 de limonada en cada uno. Ahora empiezo a poner jardines a doble valor cada uno, más los bonos de los milestones de los esos. Bueno, ya estaba cobrando 50 por turno. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Total, que en 5 turnos, en 6 turnos, me encuentro con el milestone del CFO. Llego a 100 pavos. Y claro, y ahí dije, madre de Dios, si es que estoy aquí. Yo estaba viendo a los otros dos, a Miguel y a Valentín, y claro, es que es complicado. Ellos tenían muchísima gente, tenían unos mazos de gente, porque habían cogido el rol este que les permitía coger un tío más. Y ellos tenían un mazo de personas, pues exagerado, pues un montón de comerciales, ejecutivo, jefe, vicepresidente, no sé qué. Y yo tenía 5 cartas tenía en la mano, porque yo iba a, hago esto, iba a piñón porque no podía desviarme, es como una apertura de ajedrez, es cojo este, cojo el otro, cojo, ahora tengo que hacer lo de poner los jardines dobles, ahora tengo que hacer lo del el vagón de bebidas, ahora tengo que hacer no sé qué, pim, pim, pim. Empecé a coger milestone, tenía la nevera, tenía el bono de las bebidas, tenía todo, tenía un montón de cosas. Y estaba cobrando pues 70, 50 por turno, pa, pa, pa, pa, hasta que llegamos a la primera rotura de banca. Y yo tenía el CFO ya. Es que era, digo, es que ahora todo lo que cobro, cobro 70, pues más 25. Y ya claro, ya yo estaba viendo la partida, digo, esto. Y claro, ya empezó un poco, rompimos la primera partida y ellos ya estaban empezando a hacer más cosas, ¿vale? Sobre todo Miguel tenía unos barrios con un par de casas ahí y ya estaba empezando como a ganar más dinero. Y ahí fue cuando cometí yo el error de la partida, que fue, dije, voy a hacer una campaña de publicidad en un barrio entero, que es el que tenía al lado Miguel, y le voy a meter limonada. Y entonces con esto me aseguro que él o no venda o yo venda en su barrio. Pero ahí me fastidió una cosa muchísimo, que es que con el rollo esta de la apertura y el rollo este de tener solamente 5 cartas, no tenía ningún tipo de movilidad. Es un juego, en este juego, si no tienes cartas en la mano, no tienes roles, aunque sean los básicos, no tiene ningún tipo de movilidad. Porque dices, me pongo el último, le hago esto, le buzoneo hamburguesas, pero es que no tenía ni ningún cocinero. No tenía ni el niño que hace o la pizza o la hamburguesa, no tenía nada. Con lo cual estaba súper limitado. En ese momento me di cuenta... que con 5 o 6 cartas en la mano no puedes hacer jugadas. O sea, yo tenía las jugadas en la mente, pero no podía ejecutarlas en el tablero. Y dije, bueno, pues voy a intentar hacer lo que puedo ejecutar en el tablero, que es poner limonada en su barrio, y así, porque él me estaba empezando a quitar el suministro de limonada en una casa que tenía cerca. Y digo, así, como hay poca limonada en el tablero, pues él va a gastar la limonada ahí y yo voy a seguir vendiendo lo mío. Y por una parte me salió bien, porque él vendía en sus barrios y yo seguía vendiendo lo mío, con lo cual no me quitaba lo mío porque él se quedaba sin limonada. Él tenía 2 de limonada y la vendía, y yo tenía pues 4 o 5, ¿vale? Entonces no tenía problemas. Pero claro, yo no había contado con el detalle que sus barrios, como tenía varios y tenían limonada y tenían pizza y tenían no sé qué, pues él estaba cobrando, pues igual estaba cobrando 100 o 150 por turno. Y yo estaba cobrando 50 o 70 por turno, ¿eh? Entonces ahí fue la cosa que empezó. Y empecé, luego metí otro barrio ahí intentando jorobarle más, y yo creo que me dejó lo que estaba haciendo era ayudarle, porque él vendía más. Y al final, claro, yo estaba pensando, ojalá que el juego se acabe pronto, y bueno, hicimos la segunda rotura de banca y yo me quedé pensando, porque durante la partida estábamos discutiendo, ¿no? Decía, joder, es que esto ya no hay quien te levante la partida, no sé qué. Digo, cuidado, porque a mí Iván me hizo una partida un día que empezó sin un duro media partida y al final empezó a... porque tiene un efecto bola de nieve brutal este juego. O sea, al principio cobra 25, 25, 50, 50, pero al final es 175, 225, es decir, esto tiene una bola de nieve de órdago. Entonces dije, cuidado, y al final le dije... Antes de contar el dinero, Miguel, ¿qué te parece lo de la bolanía? ¿Es posible? Me dice, yo lo veo difícil, pero que sí que... Yo creo que me dijo algo así como que sí que reconocía que podía haber sido posible. Y al final no nos quedamos tan lejos, nos quedamos a 50, 60, me parece que era de dinero. Con lo cual, gané yo porque ya digo, al principio... Es que al principio era una apertura, eso es para poner un poste en... Lo que pasa es que esto, las aperturas dependen mucho de eso, de a qué van los otros... Y sobre todo de cómo está el tablero, ¿no? Porque con esa situación del tablero lo que yo hice, pues ya digo, en 5 o 6 turnos tenía el CFO. Y cobrando, pues eso, pues 70 todos los turnos. Claro, es que eso, los 150 que pones iniciales de banca, pues me los peté volados. Y claro, la partida no fue larga, a las 9 y media empezábamos con explicación, a las 12 habíamos terminado, pues una partida lo que dura normal, ¿vale? En un par de orillas. Y vaya, una partida que yo... Los errores que cometí me parece muy interesante para tenerlo en mente. No sé si haría, no creo que haría lo mismo otra vez. Creo que cometí errores como, por ejemplo, no coger el rol ese que te permite. Es que llega un momento en que dices, solo tengo una acción. Claro, si cojo esta carta, o sea, solo puedo coger una carta. Si cojo esta carta, me estoy metiendo un retraso de dos turnos. Es como el Rastherling, ¿no? Que había en el juego este StarCraft, el videojuego StarCraft, donde... Hubo una gente que desarrolló, un tío que desarrolló una estrategia que era: hago los bichitos estos, los Zerlings, son los bichitos cutrillos estos que no valen para nada, hago 3 millones de ellos, pero no te puedes desviar, o sea, no podías ni desviarte un segundo de ese objetivo, porque si construías otro edificio ya estabas perdiendo el tiempo, y eso, pues escalonado, pues al final resultaba en que no podías hacer la estrategia. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si mi sensación es que si cojo otra carta para intentar tener más cartas en la mano, ya no hago las 5 o 6 rondas esas a toda velocidad y gano el CFO, sino que yo creo que es un poco lo que me dio la victoria. Es por eso es al final, esa diferencia de dinero que me dio el CFO es lo que me dio la diferencia de victoria, esos 50 o 70 dólares que hubo de diferencia al final de la partida. Pero vamos, creo que me equivoqué, creo que lo hubiese hecho de otra manera. Pero no sé, de Valentín no cuento nada porque la verdad es que hice una partida, estaba en una esquina del tablero, tenía un jardín ahí al lado, una casa ahí al lado y bueno, creo que prácticamente no hizo nada. Vaya, es que este juego, una primera partida, es malísimo, pero bueno. Y eso que él ya había jugado hace muchos años, pero este juego, como te pille con la cabeza cambiada, te destroza, vaya. Pero en fin, bueno, esto fue Food Chain Magnet, para mí es un recomendadísimo. Y luego jugamos al Innovation y dijimos, bueno, ¿qué jugamos? Tengo el Innovation. Digo, ¿alguno de vosotros lo tiene baneado? Porque creo que es el juego que más baneado está de mi colección. Dijeron, no, no he jugado nunca. Valentín dijo, no, a mí me gusta. Bueno, pues lo saqué, jugamos una partida. Miguel se estaba llevando las manos a la cabeza y decía, pero ¿qué caos es este? No me dijo nada, que lo tenía baneado, pero si se lo saco otra vez seguro que no me dice tan alegremente, ah, pues vamos a probarlo, ¿sabes? Es un juego de... Hago esta acción y esta acción hace un combo que desemboca en esta. A mí me gusta, yo no sé por qué, pero este juego me gusta, me parece divertido. Y creo que es un juego que le pasa un poco como al Food Chain Magnate, que si conoces las cartas tiene que ser mucho más divertido. Porque sabrías lo que hay, yo no me las conozco, ¿vale? Pero sabrías lo que hay. En la era 4 está el cañón y el que coja el cañón le empieza a pegar cañonazos a nosotros y exijo que... Pero bueno, yo no sé si puedes hacer mucha estrategia en este juego. Pero vamos, a mí me gusta. Me río mucho con las partidas, te divierte. Ganó Miguel, nos pegó una paliza, hizo 5 dominaciones y sin quererlo, porque de repente dije, venga, cojo estas dominaciones. Ah, pues ya ganas la partida. Ah, sí, ah, pues mira. Pero vamos, a mí es un juego que me gusta mucho. Hay gente, este juego, hay muchísima gente que lo odia. Así es que no es un juego que os diría de comprar. Este sí que es un juego que os diría, si podéis probarlo antes, mejor, ¿eh? Os venís un día aquí, jugamos una partidita. Si no está Iván, claro, porque nos lo tiene baneado. Vale, este está en baneado. Yo no te diré que me disgustan las izquierdas. Yo solo te ruego que te vayas a la mierda. Yo no te critico tus profundos ideales. Yo solo te digo que eres tonto y ya te vale. Cuanto más lo creas, cuanto más lo dramatices, más ganas me entran de tocarte las narices. Cuantas más ideas aparezcan como bellas, ganas me entran de giñarme encima de ellas. Hola a todos, soy Calvo y bueno, retomamos esta nueva temporada. Y en esta ocasión voy a hablar de un tema que recientemente ha salido en redes sociales, ya sabéis, Twitter y demás, y que me ha resultado interesante y, bueno, pues voy a arriesgarme a dar mi opinión, sesgada, por supuesto, intentando dar algún dato objetivo, si es que esto es posible. Y ya digo, reconozco que en esta parte pues me interesa aportar lo que yo puedo pensar o cómo opino sobre el asunto, que no es ni más ni menos que el hecho de compartir mesa con personas de una ideología o de un posicionamiento muy contrario al tuyo. No recuerdo exactamente cómo se inicia el debate, pero venía a decir algo así. Sí, hay gente con la que no compartirías mesa, y los argumentos que se esgrimían pues tenían que ver con esto, vaya, ideologías políticas o distintas maneras de pensar en cuestiones sociales, etcétera, ¿no? Si encontráis el hilo, es, yo creo, que bastante interesante, porque, bueno, pues hay un debate y unos posicionamientos y unas argumentaciones que creo que son interesantes, y yo lo voy a rescatar pues para dar mi opinión sobre el asunto, esperando, por supuesto, que opinéis, ya sea en los hilos que podamos subir a BSK o en los formatos en los que al final Kabutor suba este podcast. Bueno, para empezar, yo esto intentaría ponerlo en contexto y recordar que el juego, desde una perspectiva filosófica, hay algunos autores como Huizinga que nos recuerdan que es un contexto que está fuera de la realidad. Jugar implica estar en un plano o aislarse un tanto de la realidad, y donde las reglas no son exactamente las mismas que las de la vida real. Por tanto, en el juego normalmente se pueden, incluso a veces se deben, hacer cosas que no se harían en el mundo real. Es verdad que Huizinga habla en general del juego, y no solo del juego, como llaman en psicología evolutiva, no solo del juego reglado, que es donde se ubicarían los juegos de mesa, sino habla de, en general, de, pues ya digo, del juego, y hace referencia también pues a lo que pueden hacer los niños cuando hacen esos juegos de representar, de hacer como si. Y esto hila pues con lo que otros autores también, bueno, desde la psicología evolutiva, Brunner especialmente, o José Chulinaza, aquí en España, catedrático en psicología evolutiva en la Autónoma de Madrid, que hablan del juego reglado como un contexto en el que hay una cooperación. Hemos acordado cómo vamos a jugar, hemos acordado unas mínimas reglas de cómo vamos a actuar, de cómo nos vamos a comportar, y que estamos realmente fuera de la vida real. Lo que vamos a hacer aquí no es la vida real como tal. Esto quizás sería lo primero, yo creo, que tendríamos que recordar cada vez que nos sentamos a la mesa y cada vez que nos planteamos jugar a algo. Recordar que estamos aquí para relajarnos, que estamos aquí para divertirnos. Normalmente el juego en la historia ha representado precisamente un momento de esparcimiento, un momento de poder evadirte de la realidad y poder hacer un paréntesis en la complicada que es el día a día, de la complicación de las exigencias diarias, ¿no? Y claro, si esto nos lo saltamos, el juego se puede volver algo bastante, bastante intestino. Si hacemos un cierto paralelismo incluso con el deporte, que ya sabemos que el deporte no es exactamente un juego dentro de algunas de las clasificaciones. Los juegos de sociedad entrarían dentro de una clasificación, el deporte dentro de otra, pero bueno, tienen algunos paralelismos, y uno de ellos es ese, es que el deporte también es algo en donde se suspende la realidad, donde se suspende el día a día y donde hay unas reglas pactadas. Y yo haría mención, de hecho, a la práctica del deporte más que a la competición y tal. Me explico, cuando alguien entrena o cuando alguien practica un deporte fuera de la competición, aunque sea luego para competir, pero cuando está entrenando, lo que hace con los compañeros es llevar un ritmo, es llevar un nivel de exigencia menor al que habría en competición. En judo esto se manifiesta en dos términos distintos. El randori es la práctica del judo libre, donde tú deberías dejar que el otro también haga judo. Es decir, tú no estás yendo al 100% intentando eliminar por completo las opciones del rival, sino estás intentando que haya un entrenamiento cooperativo en el que los dos se beneficien. De hecho, ese es uno de los principios del judo. El esfuerzo y beneficio mutuo junto con el máximo rendimiento, con el mínimo esfuerzo. El concepto de randori implica eso. Cuando tú entrenas, cuando vas a un gimnasio, cuando vas a un tatami, a un dojo y entrenas con compañeros conocidos o no conocidos, tú no vas a machacarles, tú no vas a eliminar todas las opciones de ganar del otro, de tirarte. Tú lo que quieres es que ahí haya judo, ahí haya una práctica. Trasladadlo a cualquier otro deporte en el que queráis. Si juegas al fútbol, pues no estás intentando destrozar todas las opciones. Quieres que el otro practique igual que tú los regates, el tiro a puerta, no anular al jugador. Mientras que el concepto de competición puro y duro es el siai, así se denomina en judo, y se diferencia claramente. Y normalmente cuando entrenas no sueles llegar al siai, salvo en algunos momentos en los que pues quieres sí que exponerte a ese extremo. Que podríamos hacer algo parecido, pues supongo que en el boxeo, cuando estás entrenando con un sparring, lo mismo, no vas a destrozar al sparring, no estás haciendo un combate para yendo a muerte. Pues esto, quizá tendríamos que hacer ese recordatorio a veces cuando pensamos en los juegos de mesa, salvo que estés pensando en la competición, obviamente, ¿no? Cuando tú te sientas a jugar un juego de mesa, y más en una situación social que debería ser algo relativamente amable y algo relativamente relajado, pues quizá llevar al extremo todas tus ideologías o toda tu personalidad, o exponer ahí cosas que no son del propio juego, quizá pueda ser algo delicado. Vamos a sacar del debate la cuestión de si los juegos de mesa ya de por sí facilitan los sesgos ideológicos o políticos. Lev Mishkin, que le conoceréis seguro de la BSK y de redes sociales, ha vuelto a sacar a la palestra un tema que ya hablamos hace tiempo a colación de una de las reseñas que hice del Labyrinth, porque él, bueno, pues decía que le parecía muy duro jugar a un juego en el que los eventos, y eventos tan duros, fueran tan cercanos. Era como que tenerlo tan cerca le suponía un cierto problema, más cuando las acciones que ahí se estaban haciendo eran intervenciones militares o directamente atentados terroristas, aunque estuvieran maquillados con otros términos un poquito más suaves, pero que básicamente lo que estabas era haciendo eso. Con lo cual, bueno, pues le suponía un cierto desasosiego y una cierta distancia a poder hacer eso. Y bueno, creo que han vuelto a sacar el debate, me parece que es en la BSK, y me parece que era Gelete o algún otro de los BSKeros que también decía, sí, claro, sí, la verdad es que jugar a un juego en el que explícitamente me estén diciendo que, pues en una batalla de la guerra civil, lo que tengo que hacer es fusilar o llevar a la plaza del pueblo para que fusilen a los republicanos o a los nacionales, así, por la cara y sin pan, pues digamos como que me resulta un tanto incómodo. Yo ahí es cierto que en cierto modo niego a la mayor. Yo creo que yo sí que soy capaz por lo general de jugar ese tipo de juegos, y si pensamos por ejemplo en 2 de mayo, pues al fin y al cabo, aunque nos pille ya un poquito lejos, en 2 de mayo pues lo que estás haciendo es arrasar a los poquitos españoles que estaban intentando defender, o al contrario, si eres el español, destrozar los caballos de los franceses para que caigan al suelo, y las manolas, creo que les llamaban, ¿no?, que las acuchillen y se los lleven por delante. Pues bueno, hay que también cabrían los sesgos, ¿no? El que a lo mejor se posiciona del bando de los españoles, pues como buen patriota, ¿no? O a lo mejor el que piensa que si en la Revolución Francesa los franceses nos hubieran invadido, igual nos hubiera ido más y hubiéramos tenido un progreso mayor en cierta época. Bueno, dejo a un lado esta cuestión de si los propios juegos pueden generar sesgos para otro día y para otro debate que puede ser muy interesante, y me centro en la actitud, en los sesgos de los propios jugadores. Yo he diferenciado aquí entre tres categorías, ¿no? Sesgos que podemos tener, como por ejemplo sesgos sociales, por ejemplo sesgos de clase. Personas que, bueno, pues el clasismo y la diferencia social, económica o de posicionamiento social, vaya, les parece un elemento suficientemente importante como para o no sentarse a mesa, o con, bueno, cuando se sientan a mesa con alguien de una posición social distinta, sentirse relativamente incómodos. Yo, honestamente, creo que nunca me ha llegado a pasar algo así. Y no sé si alguna vez he tenido en mesa a alguien con alguna actitud, a lo mejor un tanto elitista. En ese sentido, me lo he tomado como más bien como un fanfarroneo que como una realidad, como que realmente lo estén haciendo. Pero podría ser, pudiera ser perfectamente que alguien que, bueno, pues que tenga ese punto de remarcar esta cuestión, pues te puede llegar a hacer sentir tan incómodo como para evitar compartir mesa o no. Yo, a mí, honestamente, creo que no me ha pasado. Bueno, sesgos sociales, por ejemplo, con el género, ¿no? Pues este debate también salió hace poco, la cuestión de sobre todo personas de género no binario o personas LGTBI, en las que manifestaban que se habían sentido reiteradamente incómodas en grupos, en jornadas de juegos de mesa, porque esa exclusión, digamos, como que se olía en el ambiente, aunque no sea explícita en algunos casos, pero a veces el comentario, aunque sea sutil, el chistecito, o en algunos casos ni siquiera eso, pero a veces se nota, y otras veces, por supuesto, de una manera muy, muy explícita. O en el mundo del rol, hace poco leía que en unas jornadas, da lo mismo cuáles, no las vamos a citar, pues una, me parece que una pareja, y la chica especialmente se había sentido pues especialmente incómoda porque estaba jugando con unos desconocidos. Y bueno, pues creo que decidieron en la partida violarla, porque les parecía eso muy simpático, y además, pues en un tono un tanto, bueno, quizá controvertido, por así decirlo. Claro, este tipo de cuestiones, pues evidentemente, pues pueden hacer que alguien muy sensibilizado, o que haya pasado por según qué situaciones, o que, en fin, que lo esté viviendo, o que esté, insisto, sensibilizado, diga, no, mira, es que yo no voy a pasar, o no me apetece sentarme con alguien que, aunque no lo diga, o aunque en la partida este tema no salga, yo sé que es una persona completamente en contra de la inclusión de esta cuestión. Bueno, pues son quizá motivos por los que uno se plantearía sentarse a mesa o no. Motivos políticos, que quizá es los que más aparecían, ya digo, en este debate de Twitter. Claro, en este momento en el que además los medios de comunicación están haciendo tanto negocio con la política, que en mi opinión han conseguido pervertirla, han conseguido que se vuelva un circo y han conseguido cargársela en cierto modo, porque ya no se habla de ideas, ya se habla de partidos y, en fin, en un momento en el que todo es tan polarizado. Claro, esta cuestión política en la que tú sabes, porque ves en redes sociales a Antonio José o Alberto Alfredo contando o retuiteando unos a los de un bando u otros a los de otro bando, y además de las maneras más intestinas posibles, dices, yo es que con este que es un Rogelio, o con este que es un facha, con este no me siento a mesa. ¿Tenemos que llegar al extremo, a ese extremo? Yo, en mi opinión, ya digo, creo que todavía no me ha llegado a pasar eso. Tengo compañeros de mesa, los que tengo la certeza de que tienen unos posicionamientos políticos quizá más o menos cercanos a los míos, y quizá, en mi opinión, más o menos equivocados, pero nunca he llegado a sentirme incómodo ni en mesa ni fuera de la mesa ante ese tipo de debates. Que quizá puedas a veces pensar que alguien está metiendo la pata o que se está equivocando, cierto, pero es verdad que a mí nunca me ha llegado al extremo de decir, no, mira, con esta persona no comparto mesa. Pero que pueda llegar a entenderlo también, por el mismo motivo, porque hay un momento en el que ciertas circunstancias a ti te han llegado mucho, te están impactando mucho emocionalmente, y en cierto modo ves como responsable a todo el que está apoyando esa ideología, además de los que lo estén llevando a cabo. Y bueno, pues no sé, yo también veo la otra cara. Yo quizá algunas de las personas con unas ideologías aparentemente más progresistas, luego, en algunos casos, son las que se han comportado de una manera más tirana y más exclusivista en algunos entornos jugones. Y a la inversa, gente que aparentemente defendía unas ideologías más conservadoras, incluso a veces menos inclusivas, a la hora de la verdad son los que más han hecho para que el grupo sea cercano, sea inclusivo y la gente se sienta cómoda. Con lo cual yo pondría mucho en cuarentena este tipo de cuestiones, sobre todo porque a veces en lo que nos estamos guiando es en los comentarios que vemos en redes sociales más que en las conversaciones que tenemos de tú a tú, y los roles y las actitudes en redes sociales creo que en muchos casos no tienen prácticamente nada que ver con la, o poco que ver con la realidad de la persona. Cierro con un asunto fuera ya de lo que son los sesgos ideológicos, con los de los comportamientos, con cómo actúa luego la gente en mesa, que puede ser quizás y de un motivo, en mi opinión, un poco más justificado de por qué, bueno, pues pensarte sin compartir mesa con alguien o no. Unos comportamientos muy agresivos, muy fuera de lugar, con un vocabulario muy obsceno, o todo lo contrario, gente que es demasiado tibia, demasiado tímida, gente muy complaciente. Todo eso pueden ser rasgos de personalidad y actitudes y comportamientos que te puedan gustar más o menos y que no te guste jugar en mesa por unos motivos o por otros. A mí me viene a la cabeza recientemente un compi jugón, no citaré nombre, salvo que me dé su permiso, por supuesto, que me decía que, bueno, a partir de una partida había un grupo de jugones con los que a ese juego al menos en concreto, y quizá algunos de ese género, no iba a volver a jugar con ellos, porque, bueno, había percibido, si yo no entendí mal la argumentación que me daba, que, bueno, pues que había unos ciertos momentos, no sé si de soberbia o de unas actitudes, no sé si demasiado competitivas también, me pareció entender que era una de los criterios, y bueno, pues no se sintió cómodo en la partida, entonces, bueno, pues decide y prefiere no volver a jugar. Claro, esto tiene un punto importante de subjetividad, porque quizás algunas veces las actitudes que podemos tener en mesa no son precisamente nuestros rasgos de personalidad. Muchas veces al juego se va a hacer lo que no haces en la vida real. Si juegas República de Roma o si juegas Battlestar Galactica, obviamente en la vida real no estás apuñalando senadores ni estás descubriendo Cylons, ¿no? Y precisamente, pues, ciertos juegos de mesa yo creo que deberían propiciar, pues, unas dinámicas que se quedan fuera de la vida real y que, bueno, pues a veces es verdad que entender eso puede ser un poco más o menos complicado. Pero fuera de las dinámicas o de las actitudes que pueden estar justificadas por los roles dentro del juego, yo creo que es eso, la formas de ser, que incluso en algunos momentos pueden salirte sin que te des cuenta. Yo creo y reconozco que en República de Roma hay un momento en el que intento llevar a, sobre todo al que me está puteando, intento llevarle al límite en cuanto a dejarle con las mínimas posibilidades, o intentar discutirle todo, o intentar llevar a la gente en su contra. Y pues supongo que hay momentos en los que a lo mejor alguno cree que eso es excesivo y que ya va más allá del juego. Yo nunca he sentido esa cuestión personalmente, ¿no? De hacerlo por esa motivación, pero quizá en algunos casos se pueda percibir así, ¿no? Entonces, claro, medir eso creo que es complicado, porque entra también dentro de cómo de agresivas nos pueden parecer las actitudes de los demás, y todo lo contrario, cómo de excesivamente amables o excesivamente diplomáticas nos pueden parecer también las formas de algunos, y cómo te puede llegar a sacar de quicio también alguien que esté pasando completamente desapercibido, intentando no hacer nada en una partida, para luego dar el último golpe en la mesa e irse riendo por la puerta con la que te ha colado, ¿no? Bueno, pues este era un poquito el tema del que quería hablar. Como veis, dejo una puerta abierta al debate. Creo que es un tema interesante, sobre todo porque es un tema que hasta cierto punto es dramático, porque si hay algo dramático en los juegos de mesa es no jugarlos, y no jugarlos porque hayas discutido o porque te esté pareciendo que otro piensa de una manera o te dijo una vez una cosa en la partida y dejes de jugar por ese motivo, o que un grupo de juego deje de tener una dinámica sana por ese tipo de motivos, pues honestamente, es una pena. En esto, como en todo, pues creo que habría que intentar relativizar, habría que intentar siempre pensar un poco de una manera amplia y con un poquito de distancia a veces. Y bueno, pues como decía, lo de, no sé si es el de la navaja de Ockham, ¿no? Esta cuestión de no atribuyas a la mala intención lo que puede que sea motivado por o la negligencia o la ignorancia o simplemente el desconocimiento. Bueno, continuamos con el programa y nos vemos en la próxima sección. Un saludo a todos. She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Bueno, y para la sección de cierre voy a hablar un poco de... Todo esto es culpa de Chema Pamundi, ¿vale? Vamos a empezar con... Estábamos hablando de Dirty Dancing, ¿vale? Y él recomendó... Mencionó un libro que se llama The Time of My Life, ¿vale? Que decía que hablaba de Dirty Dancing, hablaba de Ghostbusters, hablaba de... Claro, y me mencionaron Ghostbusters y tal. Y bueno, venía un poco a ver con el tema de la... O sea, con el tema de la película, ¿no? Que decía que Dirty Dancing está... Yo estaba comentando, me parecía que era una obra que había visto últimamente, era un poco como Los Inmortales, ¿no? Donde lo... Lo importante es que se te queda lo que más te gusta de la música, el resto, pues... Y él decía que no, que había... Y decía que en el libro este, The Time of My Life, de la autora, os voy a decir la autora, Hadley Freeman, decía que era una obra bastante relevante, que tenía su importancia y tal. Y bueno, total, que motivado por el comentario, dije, voy a ver si encuentro algo sobre la obra esta. Bueno, ya os voy a decir que si buscáis la obra en inglés, no se llama The Time of My Life. ¿Vale? Esto es donde yo me metí la cabeza con la pared 1000 horas diciendo, ¿cómo puede ser que no encuentre este libro en inglés? Porque el título se llama The Time of My Life, que es de la canción Dirty Dancing, pero esa es la versión en español. La versión en inglés se llama Life Moves Pretty Fast. ¿Vale? La vida se mueve muy rápido y se llama The Lessons We Learned from 80s Movies. ¿Vale? Las lecciones que aprendimos de las películas de los años 80. Pero yo supongo que la versión en inglés es exactamente... O sea, la versión en español es exactamente igual, pero en español. Y sobre todo, yo motivado por el comentario este, bueno, pues empecé a leerlo y descubrí que te plantea la historia de Dirty Dancing. No te plantea la historia, sino que a mí estas cosas creo que lo que te hacen es que te inspiran, ¿no? Yo creo que es sobre todo lo que quiero hablar en esta sección. Que hay cosas en esta vida ahora que te inspiran, ¿no? Por ejemplo, el libro este me ha inspirado a ver muchas películas que ahora os voy a comentar. Los comentarios que te puede hacer alguien en Twitter te pueden inspirar a leerte un cómic, o te pueden inspirar a verte un musical, o a verte una película, o a leerte un libro, como también ha sido el caso, ¿vale? Y creo que es muy interesante cuando uno se deja llevar por una inspiración de un tema, por ejemplo, pues ahora me da por la trilogía de la caballería de John Ford, ¿vale? Pues te ves la trilogía de la caballería, te escuchas algunos programas que hablen de la trilogía de la caballería, que te hablen en profundidad... O si te gustan las películas de vez en cuando de Alfred Hitchcock, pues te ves una película de Alfred Hitchcock. En la órbita de Endor suelen hacer programas de Alfred Hitchcock. Y yo cada vez que lo ponen tal película, luego normalmente me la suelo ver, por la de Vértigo, la de tal. Y claro, ves primero que ver las cosas con otro punto de vista. Porque ves, alguien te ha hablado en un podcast o te has leído un libro en el que te hablan de la película de una determinada manera y tú lo ves y muchas veces se ven las cosas con ojos... Yo por lo menos veo las cosas con ojos diferentes, ¿vale? Porque estás... mirando eso y diciendo, ah, pues es verdad que esto en realidad es una crítica de esto o esto en realidad... Y eso te inspira para seguir viendo cosas relacionadas con el tema, ¿vale? Porque siempre es muy interesante. Y a mí me gusta porque yo lo disfruto y me gusta cuando voy en internet que la gente lo disfruta, ¿no? Cuando ponen en internet, pues me estoy leyendo este cómic y lo estoy disfrutando y me he leído toda la serie y, joder, cómo he disfrutado. Igual son cosas que tienen 50 años, que no son atemporales, ¿vale? Y no tiene ningún problema y se disfruta mucho más eso que intentando descubrir una serie nueva, una tele nueva, una serie de televisión nueva, una película nueva o un libro nuevo. Muchas veces te coges un libro antiguo, como el otro día me dijo un amigo, me dice, me he cogido el libro de Dune y me lo estoy leyendo por primera vez. porque había leído un comentario en una página web que escribía hace 20 años, ¿vale? Y digo, hombre, a mí me gusta porque digo, ojalá, me gusta porque lo que pienso en el fondo es ojalá lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo, ¿vale? Cuando yo hago una crítica positiva, cuando hablo en positivo de algo, es porque me gustaría que otra persona ojalá disfrutase lo mismo, ¿vale? No, en mi caso, yo sé que hay gente que lo hace, mucha gente que dice, es que mirar qué bien me lo paso yo y no vosotros. No, pues es que normalmente la gente que yo conozco cuando te recomienda algo es porque dicen en el fondo, ojalá lo disfrutes tanto. Incluso a mí me da mucha pena cuando hay gente que disfruta muchísimo una cosa y yo no, ¿vale? Y dices, joder, esta película que todo el mundo ha recomendado tanto, ¿por qué yo no la he visto tanto? Ahora he visto la trilogía del Mahershala Malaham, este, ¿cómo se llama? El director de Glass, El Protegido y La Bestia. Y, joder, me ha parecido una pasada, vaya. Yo descubrí la primera película hace relativamente poco, la segunda la vi y me comía la pantalla cuando acaba la película, me la comía. Digo, oh, Dios mío, ¿esto qué es? Y es la de Glass y la he visto hace poco y me ha encantado. Y la gente dice, es que no es una película muy buena. Uf, me ha encantado. La he disfrutado de principio a fin. ¿Qué queréis, Jordi? ¿Qué queréis, Jordi? ¿Vamos a discutir sobre si es una mierda de película o no? No, porque creo que esto es ya cuestión de cada uno. Pero bueno, voy a volver un poco al tema. ¿Qué es lo que me ha influenciado estos días? Que es, sobre todo este libro, lo que me ha influenciado es a ver mucha película, ¿vale? Mucha película antigua. Y sobre todo a descubrir mucha película antigua, porque había mucha película que yo pensaba que había visto, porque somos de la generación, yo por lo menos soy la generación de Televisión Española, cuando había dos canales, y todo el mundo se veía lo mismo. Y cuando una persona había visto una película, lo normal es que todo el mundo la hubiese visto, porque solamente había dos canales para ver, o cuando ya había más canales, pues normalmente, al final somos un poco una cosa cerrada, ¿no? Y todos vemos lo mismo, todos hacemos lo mismo y todos estamos viendo lo mismo. Con lo cual, yo pensaba que estas cosas las había visto. Y la verdad es que no. Sobre todo, bueno, voy a empezar hablando un poco del libro, ¿vale? Ahora voy a volver al tema este de las que yo pensaba que había visto. Pero empiezo hablando, por ejemplo, del libro. No me he leído el libro entero, voy al 50%, pero os voy a hablar de lo que he visto y el resto, pues ya vosotros solo lo leéis si queréis, ¿vale? Así no os cuento spoilers del final, que no hay spoilers, porque no, esto no es Ready Player One, que habla de historias habla de una historia inventada en los años 80. Esto es como una cosa que habla de películas y de cosas de los años 80. Y se acabó, ¿vale? No tiene una historia. Y sobre todo te cuenta el punto de vista de ella. Pero bueno, la primera película que habla es la de Dirty Dancing. Y te cuenta, pues yo, seguro que hay mucha gente que piensa que eso estaba muy obvio, pero claro, cuando yo de pequeño y alguna vez que la volví a ver, la película Dirty Dancing, lo que pensaba que era el Dirty Dancing, ¿vale? El bailecito sucio, ¿vale? El me froto por aquí, me froto por allá y ya está. Eso es lo que más o menos piensa uno cuando iba a ver esa película. O cuando la ves otra vez, ah, bueno, aquí es cuando se pegaban el bailecito. Claro, y luego en el libro este, la autora te dice que este libro está contado desde el punto de historia, del punto de vista de ella, ¿no? De Baby, que se llamaba. Y cómo el tema del aborto es súper importante en la película. Cómo no salen más películas de aborto, o cómo es un tema que ya no se trata. Y me pareció una reflexión muy, muy interesante. Y luego vi la película y me gustó mucho. Me gusta porque te fijas más en el tema de las clases sociales, que es una cosa prevalente, ¿vale? Te fijas más en el tema de por qué hace ella las cosas, ¿por qué él hace las cosas? Luego lo comenté en Twitter, había gente que decía, es que eso, él se aprovecha de ella. Bueno, yo no comparto la opinión, pero cada uno es libre de tener su opinión. Pero me gustó mucho la película, que es lo que vengo a decir aquí un poco, que después de haber leído esto, vi la película y la disfruté muchísimo. La disfruté muchísimo porque te fijas en las cosas que te ha dicho en la película, piensas sobre las cosas que hay, porque nunca hay que asumir nada de lo que te dicen, obviamente, pero me gustó verla otra vez y creo que la película, incluso a día de hoy, se mantiene muy bien y el mensaje, la verdad, es cierto que hay cosas que damos ya por hechas, como el aborto, ¿no? El aborto lo damos por hecho y, sin embargo, pues hay gente que no lo tiene tan fácil, ¿vale? Y sigue siendo una realidad social y un problema social, ¿vale? Y me gustó mucho. Luego, por ejemplo, habla otra película, La princesa prometida, ¿vale? Donde habla de que en realidad la novela es sobre la película y la novela es sobre el amor verdadero, ¿vale? Y también me gustó bastante. Esta no la he vuelto a ver porque creo que la vi hace poco. No la volví a ver. La verdad es que me gustó lo que hablaba del libro, pero claro, que sí, que en realidad es el amor verdadero. El amor del niño, el amor del abuelo, el amor de los dos protagonistas. No sé, es una película que no la volví a ver, pero como estoy comentando en el libro, lo comento por encima, ¿vale? Pretty in Pink, ¿vale? Que esta es La chica de rosa, creo que se llama. La chica de rosa es una película que es súper rara. Esta soña, este hombre, esta chica ya habla de un montón de películas del John Hughes, ¿vale? Y La chica de rosa, la verdad es que yo la vi y me quedé pensando, qué final más anticlimático cuando ella se va con el chico, que no me pega nada, no lo entiendo. No es una película, es una película que parece un poco... A ver, voy a explicar una cosa. Yo he vuelto a ver estas películas no son para mí, que soy una persona ya que tiene sus años, son películas para adolescentes, ¿no? O eran de adolescentes de la época. Pero creo que muchas de ellas aún a día de hoy se pueden ver y se pueden disfrutar y tienen algo que las hace interesante. Quizás esta película, pues no tanto, porque es la vida de una chica y los líos amorosos, pero sobre todo lo que más me chocó es el final, cuando ella se va con el rico y tal. Y dices, pues no tiene ningún sentido. Y luego lo lees en el libro y te explica que el final lo tuvieron que cambiar. El final no era así, sino que él se quedaba con el otro, con el Ducky. Y si no, se va con... Lo tuvieron que cambiar porque a la gente que le hicieron la proyección de pruebas esas, todo el mundo lo odiaba. Digo, pues igual es una cosa... Es que estas cosas te hacen pensar, ¿no? Porque dices, igual en esta época, en los años 90, todos lo veíamos de color de rosa, todo era muy bonito. Y lo veíamos en esa época, ¡ay, qué bien, se va con el chico guapo y tal! Y claro, igual lo vemos ahora con otros ojos más cínicos y dices, no, este final no. El final que el tío había planeado es el que le hubiese pegado. Es el que podía haber hecho... Es como si, por ejemplo, en Casablanca, ¿no?, hubiesen dicho al final, joder, es que no se queda Humphrey Bogart con la chica, ¿no? Pues qué rollo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a cambiar. Y luego hubiesen dicho, no, es que en realidad el final hubiese sido este. Y tú hubieses dicho, joder, es que pega mucho más, ¿no? Con mi mirada cínica esta que tengo ahora. Pues igual, te pega. Pues esto es un poco lo mismo. Vale, aquí también te habla de la de... Ferris Bueller, esa es la película, que aquí en España se llama Un día a tope, un día completo, no sé cómo se llama, la de Ferris Bueller, ¿vale? Al niño que se salta a la clase, que los padres le tienen un altar y bueno. Esta película no me gustó mucho, ¿vale? Yo estaba la gente comentando, joder, es que esa película es la hostia, tal. Pues no me gustó mucho, ¿vale? Habla un poco de... También te hablan en el libro de ella, ¿no? La historia de los chavales que son de clase alta y cómo se burlan de todo, cómo pasan de todo, cómo se pasan un día, tal. No sé, no le vi mucha enjundia. Hasta la vi, bueno, me entretuvo, pero yo, como ya digo, creo que es una película que ya a esta edad no me dice nada y sin embargo, por ejemplo, la de y todas estas películas os digo que no había visto ninguna, ¿eh? O si la había visto no me acordaba absolutamente de nada. Y sobre todo la que más me gustó, que la de The Breakfast Club, que aquí se llamó El Club de los Cinco, creo. Porque mi mujer está todo el día diciéndome El Club de los Cinco. Creo que se llamó El Club de los Cinco, pero no me citéis en esto, ¿vale? The Breakfast Club, y esta me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. A los cinco tíos que les meten ahí el fin de semana en detención en el colegio a hacer tareas porque habían hecho algo. Me pareció, vamos... Esta sí que me pareció súper actual. Los cinco personas de cinco clases sociales diferentes, totalmente. El padre que le mete palizas a uno, los padres que le exigen muchísimo a otro, el padre que quiere vivir sus sueños a través del hijo. Bueno, es que me pareció totalmente actual. Es una crítica a la sociedad actual y anterior porque no ha cambiado, ¿vale? Porque esas cosas siguen exactamente lo mismo. Alguna cosa te rechina, como la chica que va súper maquillada, que es súper rara y tal, y que luego al final le quitan todo, ay, se ponen ahí como niña inocente y tal, y de repente se le lía con el otro. Vale, pues esas cosas pues igual no tienen tanto sentido, pero la película sí que me gustó mucho. Como el tío es un rebelde, como los otros se contagian un poco esa rebeldía, cómo se supone que iban a ser amigos, pero luego dicen, es que si tú me ves a mí el lunes en clase, ¿me vas a saludar? Pues no te voy a saludar porque la vida es así, macho. Y la verdad es que me gustó mucho. Yo no creo que la película tenga un mensaje de porque al final el tío rebelde este se lía con la chica esta. Esas cosas creo que son, bueno, pues por darle un toque romántico a la historia. Pero me gustó mucho la crítica que hacen de eso, de la sociedad actual, de los chavales, de los adolescentes. Joder. Y es que tengo encima un adolescente en la casa ahora. Esto es un infierno, Dios mío. Vale. Pero bueno, ya voy a acabar porque luego... Habla de cuando Harry conoce a Sally, cuando Harry met Sally, en las comedias románticas, de cómo no se hacen comedias románticas como las anteriores. Y puede ser verdad, porque la verdad es que hace tiempo que las comedias románticas no veo, porque me parecen todas súper chorras. Y he visto cuando Harry conoció a Sally, que es otra película que yo creo que sí que había visto, pero no me acuerdo absolutamente nada, y me ha encantado. Me ha encantado, vaya. El tema, muchas veces parecía que estaba viendo una película de Aaron Sorkin, los diálogos súper entrevesados, complicados, las discusiones que tienen, la relación que tienen los dos. Me pareció una película súper chula, vaya. Es una comedia romántica, pero sobre todo es una historia de dos personas. Y vaya, todo el mundo se queda, creo, con la escena que Meg Ryan simula un orgasmo en el que es la escena que conocerá todo el mundo. Pero vamos, tiene unos diálogos estupendos. Hablan de Casablanca también, que es una película que me chifla. Con lo cual, me gusta muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Creo que esta película de todas las que... Esta y El Club de los Cinco de Breakfast Club, creo que son las dos películas que más me han gustado. No sé por qué. Pero bueno, ya digo que lo importante es que este libro me ha inspirado a ver película, ¿vale? Luego hablan de Los Cazafantasmas también. Y aprovechando, pues me he visto Los Cazafantasmas 1 y Los Cazafantasmas 2, ¿vale? Y tengo que decir que Los Cazafantasmas 2 no es tan mala como todo el mundo siempre hemos dicho, ¿vale? Parece que hay un mito contra Los Cazafantasmas 2 y la estuve viendo y dije, oye, pues no es tan mala, porque ves la primera y dices, bueno, pero ves la segunda y dices, que es más o menos lo mismo. Yo creo que ellos se debieron sorprender mucho en la época cuando dijeron, ojo, qué pelotazo ha pegado Cazafantasmas 1. Cazafantasmas 2 parece que fue como una secuela muy chorrilla, ¿no? Pero bueno, y nada, y este es el 50% del libro, porque luego el libro sigue con, estoy viendo aquí la tabla de contenidos, con la de Ferris Bueller, ¿vale? Luego con Magnolias de Acero, con Regreso al Futuro, con Batman y con Eddie Murphy. Eso me queda pendiente por leer, espero que me siga inspirando para seguir leyendo, seguir viendo más películas, y no sé, y si me es interesante, pues os vendré aquí y os lo contaré. Pero vaya, lo que sobre todo, si alguna habéis aguantado todo este rollazo, lo que sobre todo me gustaría que la gente se quedase es con que busquéis fuentes de inspiración, ¿vale? Incluso este podcast puede ser una inspiración para algunos, para ver alguna cosa que siempre hemos comentado, que será un poco mi idea. Que si veis, por ejemplo, la órbita de Endor y te hablan de un programa de Hitchcock, pues que siempre es una buena idea volver a ver una película, aunque sea antigua, o un cómic, aunque sea antiguo. Roy muchas veces recomienda cómics antiguos en su Twitter o habla de cosas antiguas, que siempre son interesantes, o yo mismo, o cualquiera. Quiero decir que si buscáis fuentes de recomendación, esto os puede inspirar. Os puede inspirar, por ejemplo, yo el otro día me no sé si la veré, ¿eh? Porque estas cosas son necesitan mucho tiempo, pero el otro día me cogí la película de For Apache, ¿vale? Que es la primera de la trilogía de la caballería de John Huston. ¿Llegaré a algún sitio o los indios me machacarán? Bueno, os dejo porque alguien ha puesto la cortacésped aquí al lado y el ruido que se mete es brutal. Me despido, nos vemos en el próximo programa. Espero que esto os haya ayudado y sobre todo que os inspire y que os... Oye, que si de aquí sale algo interesante, siempre podéis ver las películas y... No solo te tiene que inspirar una película, te puede inspirar a ver un libro, un cómic. Pero bueno, creo que ya habéis cogido el rollo. Adiós, me despido. Hasta el próximo programa. Chao, chao.